Este primer encuentro significó deconstruir esta idea de género binario, de esa construcción sociocultural que pesa arriba nuestro, y convencidas de que este es un proceso que comienza, que a partir de acá nos vamos a ir con unos lentes que nos hagan ver las cosas desde otro lugar.